Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva no podía conseguir en la tarde de ayer mantener esa posición privilegiada de la segunda andaluza. Caía en Alcalá del Valle ante el Club Deportivo Alcalá por 1-0 y de esta manera abandonaba esa posición, esa primera plaza, ese puesto que conseguía la semana pasada para proclamarse campeón de invierno. Poco le ha durado la alegría al conjunto de Miguel Domínguez. Un partido marcado por ese gol tempranero que encajó en el minuto 2 en una jugada de córner y que un gol que el conjunto ubriqueño fue incapaz de remontar durante todo el partido. Un Alcalá del Valle que en este caso mostró una imagen diferente a la de Ubrique en este lo que fue el partido de ayer. El conjunto local, tras verse con esa ventaja en el marcador, se dedicó a defender el resultado y a intentar también sumar los 3 puntos en casa. Ya advertimos que el equipo era muy complicado en su feudo en el municipal de Alcalá del Valle. Y el resultado de ayer nos da finalmente la razón. El Ubrique Unión Deportiva, que a pesar de intentarlo durante el resto del partido, fue, como decimos, incapaz, a pesar de gozar de alguna que otra ocasión, para haber nivelado al menos el encuentro. Comentar que quizás le pasó factura talón de Aquiles que está mostrando el equipo esta temporada, que es el inicio de los partidos. La semana pasada ya vimos cómo el conjunto ubriqueño llegaba a ponerse con una diferencia de 2-0 en contra ante La Salle en Puerto Real, un resultado que finalmente pudo remontar, sobre todo gracias a la buena segunda parte, y en esta ocasión prácticamente le ocurrió tres cuartos de lo mismo. El equipo no entró fino, salió dormido y vio cómo encajaba un gol muy tempranero y en esta ocasión, a pesar de intentarlo, no pudo remontar el resultado y finalmente terminó cayendo y perdiendo, como hemos dicho, la primera posición de la tabla clasificatoria. Pasa de nuevo a liderar la segunda andaluza gaditana el conjunto de La Salle de Puerto Real, empatado con Tarifa. Ahora mismo son los dos equipos con esos 39 puntos los que encabezan la tabla clasificatoria, con un punto de ventaja sobre Ubrique Unión Deportiva, 4 sobre el Algeciras B y el Alcalá del Valle, que se meten en la pelea junto a estos 4 equipos. La victoria fue importantísima para ello, el partido fue clave porque de haber perdido ya se hubieran distanciado mucho de esa primera posición. Al conseguir la victoria y al empatar también el Algeciras, prácticamente se mete en ese grupo de cabeza. En lo que se refiere al resto de la jornada, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil cayó ayer ante el Comarca de Jerez en casa por 0-3. Un partido igualado que en este caso terminaría resolviéndose en los minutos finales con 2 goles prácticamente. Uno a la contra y el otro en el descuento de córner, que terminaron por romper un encuentro en el que los ubriqueños tuvieron sus opciones. También perdió el Cadete y también lo hizo en el descuento. Tras remontar un 0-1 inicial, el conjunto ubriqueño pudo esta vez haber sacado algo más, pero cuando estaba volcado sobre la portería rival, vio como el Trebujena también a la contra conseguía ponerse con un 2-2 y dejar que el Ubrique no puntuara nuevamente aquí en el Antonio Barbadillo. Y el resto de equipos, pues sí nos dejaron buenas noticias. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva Infantil ganó 1-2 al Olvera, rival directo, y además lo hizo allí en casa, en Olvera. Le arrebata la primera posición y se convierte en el campeón de invierno, ya que cerraba la primera vuelta este partido. En lo referente al Alevín y el Benjamín, se medía a los equipos de la Escuela de Fútbol Paquete y ambos encuentros se solventaron con goleadas de los ubriqueños. 0-10 el Alevín, 2-12 el Benjamín. Y el pre-Benjamín también empató a 4 en casa ante el Villamartín en un partido muy emocionante e interesante, con alternativas en el marcador, y que finalmente terminó con reparto de puntos para los dos equipos. Eso en cuanto a fútbol. En cuanto a baloncesto, el Fercabe Cabu Cadete volvía a ganar una vez más, 100-29 al Don Bosco 88, mientras que el infantil de la Copa de Andalucía B, el Cabu de Juan Luis Esteban, vencía 71-21 también al equipo del Don Bosco. En cambio, los otros dos partidos se saldaron con derrota obriqueña. El Cabu infantil de primer año cayó ante el Cádiz Club Baloncesto Cádiz por 31-49 y el mini femenino caía 71-50 en Sanlúcar ante Adesa 80. Y destacar un par de pruebas este fin de semana en lo que al atletismo se refiere. El ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno se llevó la victoria absoluta en la segunda carrera Pilar Marianista de Jerez, de 10 kilómetros. 33-38 fue su tiempo, con casi un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado, Justo Clavijo. También destacar la actuación del Juan María Ordóñez Fernández, que finalizó en la decimotercera posición de la general con 36-56. Y Villaluenga también acogió el pasado fin de semana una nueva edición de la Trail Urbana de Villaluenga, en la que participaron un amplio número de corredores ubriqueños. Todavía no tenemos la clasificación definitiva, pero sí podemos adelantar que, por ejemplo, Mario Aguilar Romero entró en el top 10, sexto de la general y primero de su categoría, promesa masculina, y también destacaron Juan de Dios Mateos Garcés, Rubén Torres o Luis Pam. Decimosexto, decimoctavo y vigésimo segundo de la clasificación general. Además, Juan de Dios, Mateos Garcés y Luis Pam subiendo al podium de máster como primero y segundo. En categoría femenina, la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela conseguía la segunda posición de la general. Pues de todo esto iremos informando. Antes, como siempre, en el día de hoy nos vamos a quedar con el análisis a la jornada futbolera. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Ubrique Informática Mancera, una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios. Antes, ¿te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialista en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Clínica Dental Ubrique, Avenida de España número 88. Pídenos cita sin compromiso. Teléfono 956-46-8584 o pase a conocernos por nuestras instalaciones. Le recordamos que la primera consulta es gratuita. Clínica Dental Ubrique, cuidamos de tu sonrisa. Las auténticas rebajas de este año están en Modas Isabel. Modas Isabel, en calle San Sebastián, te ofrece precios rebajados en todos sus artículos. Grandes descuentos en moda de señora y caballero. Además, Modas Isabel te ofrece las rebajas en textil y complementos de hogar. No lo olvides, Modas Isabel está de rebajas. Visítenos en calle San Sebastián, número 28. Estamos juntos. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Rebajas de enero, pase a ver nuestras rebajas. Lote gama media compuesto de colchón viscoelástico, somier, almohada de copos viscoelástico desde 140 euros. Lote gama alta compuesto de colchón viscoelástico, modelo viscomarina, canapé de madera, todos los colores, y almohada visco aloe vera desde 500 euros. Además, con la compra de nuestros dos modelos efecto flotante, le obsequiamos con un regalo. Y con la compra del modelo visco memory de 90, le regalamos un nórdico solo durante este mes. Centro Colchón en Los Callejones, 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón, aproveche las rebajas de enero. Y 49 minutos de la tarde. Vámonos ya de forma inmediata al análisis de esta última jornada, la que se disputaba los días 13 y 14 de este primer mes del año 2018, de este mes de enero. En concreto con ese partido que se jugó ayer en Alcalá del Valle entre el equipo de esta localidad, el Club Deportivo Alcalá del Valle, y el Ubrique Unión Deportiva. Un encuentro que terminó con victoria de los locales por un gol a cero. El equipo ubriqueño quizás salió un poco dormido y ese fue el pecado cometido para no terminar puntuando en Alcalá del Valle y cosechar la segunda derrota de la temporada. Solo había perdido un partido el Ubrique Unión Deportiva, solo el Puerto Real fue capaz de vencer al equipo de Miguel Domínguez y ahora el Alcalá del Valle es el otro equipo que ha logrado, podríamos decir que la gesta, porque hasta ahora, como hemos dicho, solo un equipo había sido capaz de doblegar a los ubriqueños. En este caso, como decíamos antes, el Ubrique Unión Deportiva salió algo dormido, sobre todo, digamos, lo del pecado, porque llegó a encajar, o el gol en este caso lo encajó, en el minuto 2, nada más y nada menos. Un córner que por otra parte innecesario, porque nos comenta que ni fue forzado, fue un regalo ese córner, digamos, del conjunto ubriqueño, botado hasta el segundo palo, donde un jugador del Alcalá remataba y ponía en el primer poste, en el primer palo, donde entraba solo prácticamente Sergio Romero para poner el 1-0. Era el minuto 2, nada más y nada menos. Momento de incertidumbre para el Ubrique Unión Deportiva, que hasta pasado el primer cuarto de hora no se dio o no fue consciente de que estaba disputando el partido y de que era el líder de la categoría que tenía que defender esa posición. A partir de ahí fue haciéndose dueño del balón. En ese, digamos que la jugada que fue ese punto de inflexión fue un tiro de peluca desde fuera del área que estrelló el balón en el larguero y a partir de ahí, ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva fue a hacerse dueño del esférico, a intentar controlar el juego en este partido. Otra eventualidad, esta en el minuto 25, lesión de Juanda, que era sustituido por Paco, con lo que, en cierta manera, también se trastocaba el esquema. A partir de entonces, el Ubrique Unión Deportiva jugó con dos delanteros. Tenía el balón, era, digamos, dueño de la situación, pero quizás se precipitaba u optaba por abusar de las jugadas con balones largos. Tuvo una ocasión clara para haber empatado en esta primera mitad, una jugada por banda de Fran que centró y encontró como rematador a Aníbal en el área chica, pero esta a su vez se encontró con una gran intervención del portero local que evitó el empate en el municipal de Alcalá del Valle. Un disparo de Paco, pues fue también lo más destacado en cuanto a ocasiones por parte del Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Alcalá, en este caso, no inquietó mucho más, aparte del gol, la meta de Alberto. En la segunda parte, el Ubrique salió un poco con las ideas más claras, se hizo dueño del juego, mientras que el equipo rival, por su parte, pues ya con ese marcador a favor, se basó en intentar defenderse, en perder lo máximo de tiempo posible y quizás dejar a un lado la posibilidad que tenía de rematar al conjunto ubriqueño y sentenciar el partido. Se olvidó del juego defensivo. Esto hizo que el Ubrique Unión Deportiva también optara en parte pues por quitar un defensa, dejar la defensa de tres y adelantar su línea para buscar un gol que le pudiera dar el empate al conjunto ubriqueño. Así pues, llegaron algunas ocasiones, por ejemplo, otra de nuevo protagonizada por Fran desde la banda, que le daba un pase de la muerte al, en este caso, Álvaro Coronil, que dentro del área chica y con todo a favor remataba y mandaba el balón por encima del larguero. Y también ya casi al final del partido, Peluca en este caso remataba de cabeza y su balón y el balón se iba rozando el palo. Tuvo, digamos, la posesión el Ubrique Unión Deportiva en esta segunda mitad. Tuvo claro lo que tenía que hacer, pero en este caso lo que no tuvo fue la efectividad y la puntería para haber sacado más rédito, ¿no?, de ese supuesto dominio o ese dominio del balón que no se tradujo en goles, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Pues eso es lo que nos dejó ese encuentro, ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Alcalá del Valle. Como siempre, vamos a ampliar toda esta información con un testigo directo. En este caso, vamos a hablar con el entrenador, con el míster del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Pues parece que no lo tenemos, así que vamos a esperar. Parece que se ha cortado la llamada, vamos a esperar a ver si podemos conectar de nuevo con Miguel Domínguez. Ya decimos, para conocer de primera mano lo que nos deparó ese partido jugado en la tarde de ayer en el Municipal de Alcalá del Valle y que ha supuesto pues la pérdida de la primera posición de esta segunda andaluza por parte del Ubrique Unión Deportiva. Parece que ya hemos recuperado esa llamada. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, no pudo ser ayer y en ese primer choque de la segunda vuelta donde defendíais ese liderato, el equipo terminó cayendo, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad que entramos otra vez dormidos en el partido, ¿no? Que eso sí que es un error nuestro. Y a raíz del gol de ellos, una vez que ya nos asentamos un poco todo el terreno de juego, en el campo no hubo nada más que un equipo que fuimos nosotros, ¿no? El único que quiso jugar fútbol y que propuso algo de juego. Pero esta vez la pelota no quiso entrar, aunque nos venimos con unas buenas sensaciones, pero tampoco lo podemos venir contento porque cuando se pierde no se puede estar contento. Uh-huh. Quizás el hecho que marcó el partido sin duda fue ese gol tan tempranero del Alcalá del Valle, ¿no? Sí, ¿no? Y más tras haberlo recargado durante la semana y antes del partido, que no se puede salir dormido, que hay que estar enchufado desde que se empieza el partido, pues no, pues lo volvimos a hacer y esta vez no se pudo remontar y esperemos que en un futuro pues no nos vuelva a pasar y que entremos en los partidos como hay que entrar, ¿no? Porque ellos sabíamos que iba a ser un equipo que tampoco, la verdad que el gol de ellos pues fue un regalo nuestro, ¿no? Tanto era un saque de banda a favor nuestro, ¿no? Un mar despeje, después le regalamos un córner y en el córner pues estamos dormidos y nos meten el gol y ya está, sin ellos absolutamente hacer nada. Bueno, es que eran dos minutos que iban a hacer. Pero que no se puede salir así en los partidos y es una cosa que debemos de corregir. Sobre todo, Miguel, porque quizás ese gol también pudo condicionarlos a ellos, porque hablábamos antes de este partido de que era un equipo que o se esperaba, por lo que vimos ya en el partido de la primera vuelta, a un equipo que jugara más y que dejara jugar. Y la verdad que se encontraste todo lo contrario, ¿no? Sí, yo no sé si el planteamiento de ellos fue el que ocurrió ayer, ¿no? Pero la verdad que el gol condicionó mucho, ¿no? Porque ellos ya se replegaron, montaron dos líneas de 8 jugadores y nada más que un delantero arriba y otro por detrás nada más. Incluso terminaron el partido con 6 defensas, ¿no? Uh-huh. Que ya, aunque por muchos delanteros que metiéramos, echáramos el equipo arriba, ya eso es una pelotera, ¿no? Pero el equipo, durante la primera parte, a raíz del minuto 20, se veía que a lo mejor pues podíamos haber empatado, ¿no? Tuvimos un buen disparo de Peluca en larguero, una buena jugada sacada de atrás, ¿no? Que terminó con un remate de Aníbal, que el portero hizo la parada de su vida, creo. Y luego en la segunda parte, pues también seguimos insistiendo, ¿no? Entrando por ambas bandas, echando el balón al suelo, sin dar pelotazo, que fue una de las cosas que en la primera parte a lo mejor pues abusamos de ellas, ¿no? Pero tampoco lo pudimos conseguir, ¿no? La más clara fue una de Álvaro Coroní, un pase de la muerte casi en el área chica y si tira 10 veces, pues la mete 10, ¿no? Y ayer, pues, tiró y el balón se fue por lo alto el larguero y no quiso entrar. Uh-huh. Y también la última fue una de Peluca, un cabezazo que se fue rozando el palo. A lo mejor otros días, pues, entran y ayer no quiso entrar. espero que lo vuelva a decir, ¿no? Salimos con el juego y eso contentos, no con el resultado y mucho menos con la derrota. Pero ya pues debemos de aprender y saber que los partidos son 90 minutos y desde que antes de que pite el árbitro pues tenemos que estar ya enchufados. Pero Miguel, ¿qué le pasa al equipo en estos inicios del partido? Está claro que, bueno, muchos partidos ahí y jugando en la cuerda floja, con eso me refiero, que habéis empezado perdiendo, luego casi siempre habéis conseguido remontar, pero quizás un esfuerzo innecesario, ¿no?, por despistarse en esos primeros minutos, por no estar totalmente concentrado. Sí, claro, siempre, además, que en casi siempre que nos ponemos por debajo, pues esta vez atrás hemos podido remontar, ¿no?, pero siempre no se va a conseguir, como es el caso de ayer. Y a los partidos tú no puedes entrar... Ayer que entramos como si nos fuéramos del autobús ganando, perdiendo 1-0 y hay que ir a remontar. Porque nos meten en el minuto 2 cuando, si es porque ellos ofrecen algo, hacen algo y te meten el gol, bien, ¿no? Pero no te puedes meter un gol tan fácil como que le regales un córner y luego estemos dormidos otra vez a la hora de defender el córner y nos cueste el gol y a la larga la derrota, ¿no? La semana pasada ya ocurrió algo parecido en esa primera parte ante el Puerto Real y fuisteis capaces de remontar esta vez, como tú comentas, a pesar de que hubo ocasiones de que lo intentasteis todo, el balón no quiso entrar, y a pesar de ello nos dices que terminaste contento por la actitud y el trabajo del equipo. Supongo que en lo que fue sobre todo la segunda parte, ¿no? No, la segunda parte e incluso la primera, ¿no? Quitando los 10 primeros minutos, cosa así... el trabajo y la actitud del equipo fue buena, ¿no? Contentos nos venimos con la manera de jugar, la manera que proponemos, de la manera que estrenamos, que pues ayer lo volvimos a plasmar, ¿no? Pero prefiero venirme perdiendo como me vine a ganar, por ejemplo, a un ejemplo como ganaron ellos, ¿no? Porque un equipo que vaya allí desde que metieron el gol, allí los balones desaparecieron, el árbitro también muy permisivo con ese tipo de cosas, ¿no? Y como ejemplo que se abre la cabeza a un jugador nuestro, que se pega 5 minutos en el suelo sangrando y el descuento es 1 minuto. Que no tienes por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, con esas cosas sabemos cómo son estas categorías, lo que nos espera y nada, tenemos que seguir trabajando y no queda otra, ¿no? Ya borrón y cuenta nueva, que tampoco es que estemos mal, porque es el segundo partido que perdemos que creo que si nos dicen antes de temporada lo fuéramos firmado todo el mundo. Por supuesto. Miguel, quizás a situaciones como esta nos referíamos cuando comentábamos que los equipos en esta segunda vuelta os ven como el rival a batir, os ven de otra manera y os van a estar esperando más que antes, quizás, ¿no? Sí, sabemos que casi todos los equipos que van con nosotros, pues la verdad que se nos encierran, ¿no? No quieren... Menos los de la parte de arriba, que proponga jugar como queremos nosotros, pues se ve un buen partido. Y creo que el que proponga un fútbol como el nuestro, pues llevamos nosotros mucho de ganar, ¿no? Pero que ya sabemos qué es lo que nos espera. Y en ello estamos trabajando y sabemos que si los equipos se encierran y defienden al 100%, pues nosotros tenemos que dar 110%. No queda otra. Y si se encierran, pues hay que abrir la lata de la manera que sea. Ya está. Nosotros tenemos una manera de plantear los partidos y de ver el fútbol, que es la que queremos, ¿no? Pero si luego hay que recurrir a un plan B, a un plan C o lo que sea, para abrir esa lata, como dices tú, de los equipos que se encierran, pues la deberemos hacer también. Bueno, y también hay que comentar que para el Alcalá del Valle era un partido importantísimo, porque con esta victoria se han metido ahí en el grupo de elegidos, en la lucha por los puestos altos. Porque ahora mismo la clasificación podemos hablar de que hay un grupo de 5 equipos que el ascenso, la lucha por el título liguero y todo lo demás va a estar entre ellos, o eso parece, ¿no? Sí, esto es muy largo, ¿no? Estoy completamente seguro que puntos nos vamos a dejar todos por el camino. Intentemos que nosotros pues nos dejemos lo menos posible, ¿no? Pero sí, ya teníamos un colchón bueno respecto al quinto clasificado, que eran ellos, que eran de 7 puntos. Y que ahora tampoco es que sea malo, ¿no? Son 4 puntos más el Golavera. Que el Golavera, pues, sí, pero tenemos ganado a ellos, ¿no? Y ya un equipo de los de arriba que nos hemos quitado del medio. Esperemos que en los enfrentamientos directos y eso, pues, pierdan puntos todos y que nosotros podamos conseguirlo. Pero sí, ya de los 4 que estábamos un poco más distanciados, pues ya se vuelve a meter ahí el Alcalá, ¿no? Como tú comentas, ha sido la segunda derrota de la temporada. Ya no había costumbre, ¿eh? Sí, no, hombre, cuando uno se acostumbra a lo bueno, no quiere nunca acostumbrarse a lo malo, ¿no? Pero bueno, que nosotros sabíamos perfectamente que más tarde o más temprano otra derrota tenía que llegar, ¿no? Porque es muy difícil llevar tantos partidos sin perder. Pero, ¿no? Tampoco es que el grupo que nosotros seguimos, que sabemos que tenemos los pies en el suelo, ¿no? Igual que como cuando hemos estado primero, como ahora mismo, pues sabemos lo que debemos de hacer, ¿no? Que es trabajar durante la semana y el domingo, pues intentar dar la cara y conseguir domingo tras domingo los tres puntos, ¿no? Nosotros no nos ponemos ninguna meta ni ningún objetivo. Simplemente donde nos viste la clasificación, pues si estamos luchando por estar arriba, como siempre te he dicho, pues que no quepa duda de que vamos a luchar, ¿no? Igual que si estuviéramos luchando por defender, ¿no? Que vamos a dar la cara y nos lo vamos a dar a tener campo, pero cuando la clasificación donde nos ponga, pues así se irá viendo. Pero Miguel, tras esta buena primera vuelta, donde bueno, habéis cerrado pues con nota alta, la primera vuelta pues como campeones de invierno, conociendo también que sí hay que tener los pies en el suelo, pero también sois competitivos en este caso. Viendo la situación que ya tiene el equipo, ¿no es hora también de marcarse ya y de asumir que el equipo puede y tiene posibilidad de pelear por la Liga, de marcarse como objetivo e intentar ganarla? Bueno, sí, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? La verdad que ahora mismo la situación que estamos, el primer objetivo debería de ser de quedar entre los cuatro primeros, ¿no? Que es lo que te da el ascenso. Luego, si se consigue quedar entre los cuatro primeros y quedando siete o ocho jornadas, podemos llegar a intentar pelear por la Liga, ¿no? Que ya son palabras mayores, pues seguro que vamos a pelear por ella, ¿no? Pero ahora mismo, tal como estamos, sí, hay que ser realistas, ¿no? Estamos ahí, llevamos desde que la primera jornada en puestos de ascenso, ¿no? Y no vamos a decir que vamos partido a partido, ¿no? Nosotros ahora mismo nuestro objetivo está claro que es defender, ¿no? Uh-huh. Pero que, como te digo, primer objetivo, intentar quedar entre los cuatro primeros, y una vez que consigamos, si se puede conseguir, que ojalá se consiga quedar entre los cuatro primeros, pues ya seguiremos intentando ser campeones de Liga, ¿no? Pero primero quedar entre los cuatro primeros y ya está. Tú como entrenador y tras esa buena primera vuelta, ¿estás contento con todo lo que se ha hecho hasta el momento? Hombre, súper contento, ¿no? De, por ejemplo, el año pasado, la primera vuelta que hicimos, ¿no? A este año, ya también, Cara como te comenté, en verano, pues ya es el segundo año todos juntos, ¿no? Hemos metido unos cuantos jugadores que creíamos que era lo que nos hacía falta, que no teníamos el año pasado, ¿no? Pero la verdad que sí, súper contento y creo que igual que nosotros estamos contentos, debe estar todo el mundo contento de lo que está haciendo el equipo. Un equipo que semana tras semana pues nos tenemos que recomponer, ¿no? Porque no hay ninguna semana que desde que hayamos empezado que podamos tener la plantilla completa, ¿no? Siempre tenemos bajas o arrestados o problemas de algo y casi es muy difícil llevar la misma convocatoria durante toda la semana, ¿no? Que esperemos que ahora ya, que ahora parece que ya todos los lesionados se están recuperando, esperar que de aquí a dos o tres semanas pues podamos volver a entrenar todos juntos. Que haya competencia, que es lo bueno para tanto para el equipo como para nosotros, para el cuerpo técnico, ¿no? Que nos tengamos que calentar la cabeza para poder llevar 16. Lo bueno es que hasta el momento, con esas eventualidades que habéis tenido, lo que sí parece evidente que la plantilla la habéis mantenido casi toda enganchada, ¿no? A este proyecto y a esta idea. Casi todos están teniendo protagonismo, participación y no lo están haciendo mal, ¿no? No, la verdad es que no. Está claro que hay jugadores, ¿no? Que nosotros tenemos una columna vertebral, ¿no? Que puede estar a lo mejor de 8 o 9 jugadores, que son con los que uno más cuenta, ¿no? Pero que igual que aquí serán todos los equipos, ¿no? Pero todos los, hasta ahora mismo, y gracias a Dios, pues todos han podido tener minutos. Y para mí todos son importantes, desde el primero hasta el último, ¿no? Son todos súper importantes. Y se está demostrando, ¿no? A las bajas que hay, pues el equipo da la cara una semana tras otra, haya baja o no haya baja. Y eso es lo bonito, por eso te digo que ya es importante, otra cosa importante es que recuperemos ya todos los efectivos y que podamos empezar a entrenar ya con 20 y tantos jugadores y tener que calentarnos la cabeza para llevar una convocatoria un domingo, que eso es lo que hace, todo lo que puede hacer es todo bueno para el equipo, porque que haya competencia, pues tiene 20 jugadores enchufados, es lo que nosotros hemos pretendido desde un principio, uno juega más, uno juega menos, está claro, porque son posiciones diferentes a lo mejor, pero en fin, que están jugando todos, nosotros estamos contentos y ellos están contentos, que es lo importante. Miguel, ¿quedan cosas por corregir? Pues claro, siempre hay cosas que corregir, ¿no? Pero para eso están los días entre semana, para eso están los entrenamientos y, ¿no? Hay que corregir, si tienen que corregir los de primera división, no vamos a tener que corregir nosotros. Bueno, la segunda vuelta este año, ¿tú crees que nos volverá a dejar la mejor versión del equipo? A pesar de que, bueno, hemos completado una primera vuelta muy buena, pero como en temporadas anteriores, lo mejor lo habéis dado en esa segunda vuelta. O por ejemplo, hay cierta preocupación porque pueda pasar a la inversa. Es decir, hemos hecho una buena temporada y que la segunda, como le ha ocurrido a otros equipos en temporadas anteriores, que completaran una muy buena vuelta y luego se desinflaban en la segunda. Sí, pero no creo que sea nuestro caso, ¿no? Tú hay que ver nada más que como los jugadores van a entrenar esta semana, por ejemplo, que es el frío que estaba haciendo, ¿no? Y tú ves allí 20 tíos entrenando, no creo que ese sea nuestro caso. Luego otro caso puede ser que a lo mejor que bajemos el nivel futbolístico de la manera de jugar y eso, ¿no? Porque pueden tener base, todo el equipo suben y van, ¿no? Pero por actitud gana y eso no va a quedar. Lo que sí puede ser que luego a lo mejor un partido pues la pelota no entre, esto lo otro, pero que no creo que vayamos a pegar un bajonazo tan grande, ¿no? A lo mejor no vamos a poder hacer la primera vuelta que hemos hecho porque hemos conseguido muchos puntos, ¿no? Pero yo estoy completamente seguro que vamos a perder pocos puntos. Si seguimos la línea de trabajo que llevamos, vamos a perder pocos puntos. Mentalmente, por lo tanto, tienes al equipo fuerte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Son ellos los que nos hacen a nosotros estar mentalmente fuertes. Porque nos lo demuestran día tras día. Bueno, pues recuerden, este domingo regresa el Ubrique Unión Deportiva a casa, al Antonio Barbadillo, primer partido de este 2018. Y enfrente vamos a tener a la Divina Pastora Sanluqueña. ¿Qué podemos esperar de este partido? Pues allí fue un equipo muy joven el que nos encontramos allí, ¿no? Pero que supimos sacar bien el partido, ¿no? Metimos el 0-1 y luego los otros dos o tres goles creo que fueron a balón parado, pero ya en la segunda parte, ¿no? Nosotros aquí ya tenemos que tener claro que aquí del Barbadillo no se puede ir ni un punto ya en esta segunda vuelta. Ya los puntos que se tenían que ir del Barbadillo, para nosotros creemos que ya se han ido. Ya no debemos de dejar que se vaya ningún punto. Y si nos hacemos fuerte aquí en el Barbadillo, fuera de casa vamos a rascar. Porque el equipo muchas veces se ve más fiable fuera que dentro. No sabemos el por qué, ¿no? Pero es así. Pues ya saben, el domingo a las 4:30 en el Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Divina Pastora Sanluqueña. Miguel, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena pues por la temporada que está haciendo el equipo. Y nada, mucha suerte para este domingo, ¿eh? Pues venga, Jesús, muchas gracias a ti. Quisiéramos agradecer a las personas que se desplazaron ayer con nosotros, porque la tarde era para estar en su casa en vez de estar allí en Alcalá, con el frío que hacía, ¿no? Que fueron unas 10 o 15 personas. Que de agradecer y que nos acompañe tanto aquí en Ubrique como fuera, ¿no? Y esperemos que el domingo, pues, el Barbadillo, que sea una olla a presión y que vaya todo el mundo que pueda. Casi sí, y que acompañe el tiempo. Miguel, muchas gracias, un abrazo. Pues venga, tú igualmente, hasta luego. El Ubrique Unión Deportiva que se presentó con el siguiente 11: Alberto en la portería, Dani Chávez, el Lolo, Peluca, Aníbal, Lobo, Juanda, Pedro Pablo, Carlos Gil, Fran y Juanpe. Ese fue, como decimos, el 11 titular de Miguel Domínguez y de Antonio Izquierdo. Y también estuvieron pues Paco, Mario, Juanmi, Samer y Álvaro Coronil. Ese fue el equipo que se desplazó, la expedición que se desplazó hasta Alcalá del Valle. Y la jornada, pues en este caso los equipos de la zona alta ganaron todos, excepto el Algeciras, que empató, el Algeciras B empató a 2 goles en la estación de San Roque ante el San Bernardo, y el Ubrique Unión Deportiva que cayó por 1-0. El resto de encuentros, pues La Salle en este caso vencía en casa 2-0 a Barbate. Tarifa, que bueno, está ahí a la chita callando, pero no termina de despegarse no se despega de La Salle. Cuando ha perdido La Salle, ha perdido Tarifa. Cuando han ganado La Salle, ha ganado Tarifa. Con Ubrique Unión Deportiva, pues no tiene, digamos, esa relación tan estrecha y tan íntima. Los dos pegados, La Salle y Tarifa. Pues bien, pues Tarifa este fin de semana también ganaba en Jerez, en un partido pues trepidante que terminó con un 3-4 para los tarifeños. Vencían al equipo del Alma de África. El resto de la jornada, Espera 2, Medina Balompié 0, Atlético Sanluqueño B 1, Los Cortijillos 1, Juventud de Prado de Rey goleaba a Federico Mayo, 7 goles a 1, nada más y nada menos. La Divina Pastora Sanluqueña vencía 2-1 a Rivera y el Puerto Real también volvía a golear 8-1 al Facinas. El Puerto Real, pues que después de esa lamentable racha que ha tenido a finales de la primera vuelta, ha enlazado dos victorias consecutivas. No sabemos si se habrá repuesto o lo que habrá ocurrido con el equipo puertorrealeño, pero parece concienciado de remontar ya posiciones y además lo hace con contundencia. 8-1, como decimos, a Alfacinas. La clasificación la encabezan La Salle y Tarifa con 39 puntos cada uno. 38 tiene Ubrique Unión Deportiva. 35 Algeciras B. Ahora mismo estos son los cuatro equipos que ocupan posiciones de ascenso. Con 34, a tan solo un punto del ascenso, se sitúa el conjunto del Alcalá del Valle. Y bueno, por detrás ya tenemos con 30 al San Bernardo, que es sexto. También por debajo ya de San Bernardo tenemos a Los Cortijillos con 29, Puerto Real con 27, Medina Balompié 26, 23 la Divina Pastora Sanluqueño, 23 Divina Pastora Sanluqueño, decíamos, 20 Espera y Atlético Sanluqueño B, 19 Facinas, 16 Barbate, 14 Juventud de Prado de Rey, 11 Alma de África, 9 Federico Mayo y 8 el conjunto del Rivera. Insistimos, esos han sido los resultados de este fin de semana, donde queremos sobre todo también destacar, en este caso, esa victoria del Juventud de Prado de Rey, el conjunto de la localidad vecina, que bueno, pues lleva ya, ha enlazado cuatro jornadas sin perder. En este caso, esta victoria contundente, las dos jornadas anteriores pues empató, y la anterior ganó, pues han sido ahí, pues, en este caso estamos hablando de 8 puntos que ha sumado en estas últimas cuatro jornadas. Destacar que de la partida inicial, en lo que se refiere al Juventud de Prado de Rey, hubo tres subriqueños: David Canto Fernández, también estuvo Monte, y Montero, bueno, esperó su oportunidad en el banquillo, y la verdad que no lo hizo nada mal el jugador ubriqueño, porque conseguiría tres de los cuatro goles de su equipo. Tres de los siete goles, queremos decir, su equipo. No, cuatro en este caso. Consiguió cuatro, por lo que estamos observando por aquí. Cuatro de los siete goles de su equipo. El exjugador del Ubrique Unión Deportiva, que bueno, pues parece que está encontrando su mejor versión en el Juventud de Prado de Rey, y como buena muestra, pues esos cuatro goles que conseguía Montero este fin de semana, en la jornada del pasado sábado en Prado de Rey. Como hemos dicho, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, la Divina Pastora Sanluqueña, que pues el partido que se jugará, como hemos dicho, a las 4:30 de la tarde del domingo. Vamos rápidamente con el repaso al resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Comenzamos con el juvenil, que caía 0-3. Un partido, en general, con pocas ocasiones, donde bueno, fue muy igualado, tuvieron las fuerzas muy igualadas Ubrique Unión Deportiva y Comarca de Jerez. Y insistimos, pocas ocasiones, las únicas en esa primera mitad quizás fueron todas a balón parado, tanto por un equipo como por otro. Aunque en esa primera parte quizás el Ubrique Unión Deportiva dominó un poco más que su rival. Una gran ocasión en el minuto 35, en este caso la Mela asistía a Pablo Moreno, que en su mano a mano contra el portero regateaba, se lo pasaba y un poco escorado conseguía mandar el balón entre los tres palos, pero en el último momento un defensa sacó el esférico antes de que el balón se colara en la portería. Arreglón seguido, en el minuto 40, en una jugada de córner, el Comarca de Jerez lograba adelantarse en el marcador, ponerse 0-1, tras, como hemos dicho, una jugada de córner con varios rebotes dentro del área que terminó con el esférico dentro de la portería de Pedro Pazo. Antes del descanso incluso hubo una otra ocasión para Mario, en este caso de nuevo Lamela, en una buena jugada por banda, llegaba hasta línea de fondo, la ponía abajo a Mario para empujarla, pero un defensa se anticipó al delantero ubriqueño cuando ya se cantaba el gol en la grada. En la segunda parte, el Comarca de Jerez se metió más atrás esperando pues que el Ubrique adelantara sus líneas para sorprender a la contra, cosa que hizo el Ubrique Unión Deportiva, puso más hombres arriba porque tenía que buscar esa victoria. Y bueno, pues fueron llegando ocasiones, pero la mayoría balón parado, como por ejemplo el remate al palo de Joselito en la salida de una falta, o en un mano a mano de Mario, que en esta ocasión resolvió el portero claramente. Fueron las ocasiones más claras para el Ubrique Unión Deportiva. En el minuto 75, en un contragolpe, el Comarca de Jerez lograría el 0-2 y ya en el descuento en el 94 el definitivo 0-3. Este fue el equipo que puso el Ubrique Unión Deportiva: Pedro Pazo, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Juan Carlos López, Julio Benítez, Antonio Gómez, David Carrillo, Cristian Marchante, Juan Ramón Villanueva y Pablo Moreno. El once titular. También jugaron Alejandro de la Torre, Alejandro García Miranda, Mario Dueñas, José Antonio Corral, Juan de Dios Venegas, Juan José Cava y Antonio Jesús Rodríguez Martínez. Como podemos observar, pues el Ubrique Unión Deportiva, que no pudo sacar ese resultado positivo en este choque en casa ante el Comarca de Jerez, y de esta manera pues la clasificación ahora mismo en esa categoría juvenil se encuentra así. Bueno, antes repasamos los otros tres marcadores de la jornada: Amigo de la Cruz Roja 2, Marianista 5, Pueblo Nuevo 2, Bornense 4, Jerez Club Balompié 5, Escuela de Fútbol Paquete 1 y S. Ubrique Unión Deportiva 0, Comarca de Jerez 3. Marianista líder, 27 puntos, 20 Guadalcacín, 19 Espera, 17 Comarca de Jerez, 15 Bornense, 14 Olvera y Ubrique Unión Deportiva, 13 Pueblo Nuevo, 12 Amigo de la Cruz Roja, 4 Jerez Balompié, cierra la tabla la Escuela de Fútbol Paquete B, que en este caso tiene 0 puntos. Próxima jornada llevará al Ubrique Unión Deportiva hasta Espera, donde se va a enfrentar en el primer partido de la segunda vuelta al Espera Club de Fútbol. El Ubrique Unión Deportiva Cadete perdía 1-2 ante el Trebujena, gol de Alejandro Carretero. Un partido que perdió el Ubrique Unión Deportiva en el descuento. El encuentro pues fue muy muy igualado. Desde el principio el Ubrique Unión Deportiva presionó arriba, más arriba que en otras ocasiones, aunque el partido nos dejó un juego muy trabado entre los dos equipos. Ellos se adelantaron aprovechando un fallo defensivo del Ubrique Unión Deportiva en el minuto 19, y con esa ventaja se fue el partido al descanso. En la primera parte el Ubrique Unión Deportiva tuvo pues en este caso un uno contra uno, como ocasiones más destacadas, que paró el portero del Trebujena Bocajarro, y un remate en un córner. Le costó mucho al equipo de Ángel Román crear ocasiones en esta primera mitad. En la segunda parte metió más mordiente el Ubrique Unión Deportiva, tuvo a rival embotellado y así logró empatar en el 58 por mediación, como decimos, de Alejandro Corralero. También hubo una ocasión en la que la defensa logró sacar el balón justo debajo de la raya de la portería del Trebujena. Ocasiones que llegaron pues de falta, muchas faltas laterales, muchos córneres sacó el Ubrique Unión Deportiva en esta segunda vuelta, y cuando más estaba buscando la portería rival llegó el gol a la contra del Trebujena en el descuento, un varapalo para el conjunto ubriqueño que terminó cayendo. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Javier Gómez, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Giovanni Semontiel, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez González, Cristóbal José Amaya, Alejandro Rivera, Valentín Fernández y Emilio González. También estuvieron Miguel Jiménez, Jorge Espinosa, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, José Luis Carrasco y Alejandro Carretero. Como podemos observar, algunos jugadores de este equipo cadete que jugó el sábado repitieron el domingo en la convocatoria del juvenil, lo cual no está nada mal. Resultados de la jornada, pues Florida 1, Alcalá del Valle 2, Guea Sierra de Cádiz B 4, Gédula 1, Afición Jerecista 1, Escuela de Fútbol Paquete 7, Arcos B 3, Atlético San José 2, Espera 4, Puerto Serrano Atlético 2 y Veterano Jerez 0, Villamartín 2. Alcalá del Valle y Puerto Serrano Atlético comandan en la tabla, son los líderes con 31 puntos, 29 Villamartín, 27 Olvera, 26 Florida, 25 Espera, Guea Sierra de Cádiz B y Veteranos Jerez, 18 Trebujena, Escuela de Fútbol Paquetea 14 puntos, 13 Gédula Balompié, 12 Atlético San José y Arcos, penúltima posición 9 puntos, el Ubrique Unión Deportiva, cierra Afición Jerecista con 0. Quizás el juego y realizado por el equipo del Ubrique Unión Deportiva no merece, o el trabajo realizado no merece que el equipo esté en esa penúltima posición, no está teniendo suerte, sobre todo yéndosele partidos como este, en el descuento al Ubrique Unión Deportiva. El próximo rival será el Puerto Serrano Atlético, y el partido se juega este jueves a partir de las 7 de la tarde aquí en casa, en Ubrique. Pues así adelantan la jornada del fin de semana a la tarde del sábado. Nos vamos a quedar también con el repaso a la categoría infantil. El Ubrique Unión Deportiva vencía por 1-2 al Olvera. Una victoria importante que le permite arrebatarle la primera posición al conjunto olverense y colocarse como campeón de invierno. Una historia similar a la del Ubrique Unión Deportiva Senior la pasada semana. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva Infantil tuvo una entrada algo complicada en este, o tuvo un comienzo algo complicado en este partido, porque ante un rival directo se mostró excesivamente nervioso. No empezó mal el conjunto ubriqueño, perdiendo pases fáciles, perdiendo también en la anticipación y viendo cómo el Olvera se adelantaba en el minuto 2. Y no solo eso, sino que poco después, penalti en contra del Ubrique Unión Deportiva, que por fortuna el conjunto olverense no hizo efectivo. El encargado de lanzarlo falló esa pena máxima que pudo haber dejado al Ubrique Unión Deportiva con una desventaja de 2 goles. Sin embargo, pasada la media hora, el Ubrique Unión Deportiva calmó esos nervios, se asentó sobre el terreno de juego y sobre todo pues conseguía empatar. Gol de Cristian Mateo, que ponía las tablas en el marcador después de que, bueno, pues el equipo pues cambiara su disposición y también algunos jugadores, y parece que ya se asentó más sobre el terreno de juego. Actitud que se le instó a cambiar en el descanso, y en la segunda parte pues fue así. Una buena segunda parte del Ubrique Unión Deportiva, presionando arriba, metió al rival en su campo y con la intención de salir a la contra, y en el minuto 54 Manuel Ordóñez conseguía el 1-2. A partir de aquí pues el Olvera casi que se vino abajo, bajaron en lo físico y bueno, se preocuparon ya más de las protestas, cosa que le sirvió al Ubrique Unión Deportiva para estar centrado en lo suyo y al Olvera para descentrarse. Tuvo ocasiones para haber ampliado esa diferencia, haber sentenciado el partido el Ubrique Unión Deportiva, pero no las terminó consiguiendo y finalmente, por suerte, el marcador no varió. 1-2 para el Ubrique Unión Deportiva, que jugó con David López, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Menache, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Roldán, Julio Mateos, Álvaro Coronel, Álvaro Fernández y Pablo Calle. También jugaron Iván Jaén, Cristian Mateos, Leandro Coronil, Alejandro Román y Álvaro Garcés. La jornada nos dejó estos marcadores. Florida 1, Alcalá del Valle 7. Florida Unión Deportiva. Alcalá del Valle 7. Guea Sierra de Cádiz B 2, Gédula 0. Olvera 1, Ubrique Unión Deportiva 2. Afición Jerecista 7, Escuela de Fútbol Paquete 0. Arcos B 4, Atlético San José 0. Espera 3, Puerto Serrano Atlético 2. Y Veteranos Jerez B 0, Villamartín 6. El Ubrique Unión Deportiva, como decimos, líder con 36 puntos. 32 tiene ahora mismo el conjunto del Olvera. Ya decimos antes que si Olvera hubiera ganado, se hubiera terminado como campeón de invierno. Por suerte, en este caso, el vencedor fue el conjunto ubriqueño, que estaba un punto por encima y amplía esa diferencia 4 puntos. 36, 32 Olvera, 31 Alcalá del Valle, 30 Guea Sierra de Cádiz B, 28 Trebujena, 27 Villamartín, 23 Arcos B, 21 Espera, 19 Gédula Balompié, 18 Puerto Serrano Atlético, 13 Afición Jerecista, 12 Atlético San José y Florida Club Deportivo y 0 puntos Veteranos Jerez B. El líder, campeón de la primera vuelta, campeón de invierno, pero esto no está decidido ni mucho menos. Los 4 o 5 equipos de la zona alta, la verdad que entre ellos hay poca diferencia hasta el momento. Próximo rival del Lubric Unión Deportiva, el Guea Sierra de Cádiz B. Categoría Alevín, victoria del Lubric Unión Deportiva por 0-10 en Jerez ante la Escuela de Fútbol Paquete, un rival muy flojo. Ya en la primera parte los ubriqueños tenían una ventaja de 0-9, después se cerraría el marcador en la segunda, siguió la misma tónica ante el colista, el equipo que ocupa la última posición de la tabla y que todavía no ha puntuado en toda la competición liguera, un equipo que ha perdido los 18 partidos disputados. Destacar que el partido se jugó bajo un gran aguacero que tuvieron que soportar los jugadores de uno y otro equipo. Los 10 goles, obra de Julio Menacho, 2 goles, Antonio Coveñas, 2 goles, Francisco Javier Fernández Rivero, 2 goles, Nicolás Sánchez, Fernando Sánchez, Pablo Rivera y Ricardo Galán. Fueron los autores de esos tantos. El Lubric Unión Deportiva presentó el siguiente equipo: Jaime Fernández, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López y Ricardo Galán. Ese fue, digamos, el 7 titular. También estuvieron Fernando Sánchez Chacón, Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez, Rafael Oliva, Nicolás Sánchez y Pablo Rivera. La jornada nos dejó estos marcadores: Florida 1, Alcalá del Valle 5, Arcos B3, Bornense 4, Veterano Jerez 1, Liberación 3, Afición Jerezista 4, Florida Club Deportivo 4, Comarca de Jerez 5, Espera 2, Quédula Balompié 5, Guea Sierra de Cádiz B 0, Escuela de Fútbol Paquete 0, Lubric Unión Deportiva 10, Federico Mayo 0, Villamartín 7 y Portero Serrano Atlético 10, Pueblo Nuevo La Granja B 4. Liberación es el líder, tiene 49 puntos, 48 Comarca de Jerez, 43 Villamartín y Alcalá del Valle, 42 Puerto Serrano, 36 Gédula Balompié y Lubric Unión Deportiva en séptima posición. Octava con 36 puntos también, el Huea Sierra de Cádiz B, 28 Espera, 25 Pueblo Nuevo La Granja, 23 Afición Jerezista, 18 Veteranos Jerez B, 15 Arcos B y Florida Club Deportivo, 12 Bornense, 6 Federico Mayo, 3 Florida Club de Fútbol y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Lubric Unión Deportiva, Federico Mayo. Misma historia en el partido de la categoría Benjamín entre Escuela de Fútbol Paquete y Lubric Unión Deportiva, 2-12, también marcador cerrado, aunque en esta ocasión el equipo de la Escuela de Fútbol Paquete se adelantó hasta en 2 ocasiones. Comenzó marcando, empató rápidamente el Lubric Unión Deportiva y luego marcó otra vez el conjunto Escuela de Fútbol Paquete, pero ahí se acabó todo. Ya el Lubric Unión Deportiva se hizo con el dominio, los goles fueron llegando, se le dio tiempo también a los menos habituales y bueno, pues se fue al descanso con una ventaja de 2-4 y después, pues, en la segunda parte, muy cómoda para el Lubric Unión Deportiva, terminó el partido con 2-12, incluso más goles, pero ya decimos, se cerró ese marcador. Marcaron José Luis de Piña, Hugo López 2 goles, Jorge Coronil 3, Bartolomé Alejandro Orellana, Iker Pérez 2 goles, Juan Carlos Vilche y José María López otros 2 goles. Jugaron, en este caso, en el 7 titular, Juan José Manzano, José Luis de Piña, Cándido González, Cristian Maza, Jorge Coronil, Noel Sevilla y Hugo López. También lo hicieron José Antonio Pacheco, Raúl Benítez, Juan Carlos Vilche, Iker Pérez, Adrián Moreno, Bartolomé Alejandro Orellana y José María López Zapata. La jornada nos dejó estos marcadores: Atlético San José 0, Alcalá del Valle 2, Arcos A 10, Bornense 0, Veteranos Jerez B 1, Liberación 5, Comarca de Jerez 11, Pueblo Nuevo La Granja B 1, Marianistas B 3, Jerez Deportivo 4, Escuela de Fútbol Paquete 2, Lubric Unión Deportiva 12, Guadalcacín 1, Villamartín 7. Arcos, líder, 43 puntos, los mismos que el Comarca de Jerez, con 39, tercera posición para el Lubric Unión Deportiva, 36 para Liberación y Alcalá del Valle, 31 Atlético San José y Villamartín, 20 Pueblo Nuevo La Granja B, 18 Jerez Deportivo, Fútbol Club, 16 Puerto Serrano Atlético y Marianistas B, 15 Guadalcacín, 14 Florida Club Deportivo, 9 Veteranos Jerez B, 5 Bornense, cierra la tabla, Escuela de Fútbol Paquete. Próximo rival del Lubric Unión Deportiva, Guadalcacín. Y cerramos con el empate entre Ubrico Unión Deportiva y Villamartín en la categoría pre-Benjamín. Se adelantó el Ubrico Unión Deportiva en el minuto 13 con el gol de David Domínguez y en el 15 Jesús González ponía el 2-0. Sin embargo, el conjunto del Villamartín fue capaz de darle la vuelta antes del descanso. David Tenorio marcaría por parte del Villamartín y Pablo Rodríguez en dos ocasiones pondría ese 2-3. En este caso, como decimos, en la segunda mitad, el Ubrico Unión Deportiva volvería otra vez a darle la vuelta al partido. Eric Pérez y Jairo Ríos pusieron el 4-3, pero ya, faltando poco para el final, Antonio Márquez, por parte del Villamartín, puso el definitivo empate a 4. Por parte del Ubrico Unión Deportiva jugaron Pedro de la Cruz, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, Jesús González Villanueva, David Martín y Javier Bautista. En este caso, categoría pre-Benjamín es fútbol 8 y ese fue el 8 titular, podríamos decir. También jugaron Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos, Hugo Delgado y Carlos Ramírez. En lo que se refiere a los resultados de esta jornada, tan solo tenemos constancia de 3 partidos, el del Ubrico Unión Deportiva y Villamartín, el 5-0 que endosó el Florida Club Deportivo al Gédula Balompié y el 1-5 que conseguía el Arcos A ante el Zona Sur. San José Obrero líder, 28 puntos, lo mismo que el Pueblo Nuevo La Granja, 22 Veterano Jerez, 21 Arcos A, 16 Bornense, 13 en sexta posición Ubrico Unión Deportiva, 12 Villamartín y Florida Club Deportivo, 10 Amigos de la Cruz Roja, 7 Zona Sur, cierra la tabla Gédula Balompié con cero puntos. El Ubrico Unión Deportiva este próximo fin de semana tendrá jornada de descanso. Un rápido repaso también al fútbol modesto de este fin de semana. Victoria del Arcos y además en el descuento ante el Atlético Espeleño. Victoria en Espiel, en Córdoba, para el equipo que dirige Mariano Suárez, que le permite subir hasta la sexta posición de la tabla con 31 puntos y quedarse ya a 4 de la zona de fase de ascenso que ocupan Cádiz B, Algeciras, Sevilla C y Ceuta. El otro equipo, el Guadalcacín de Panzi, en este caso, en esta jornada caía en casa 1-2 ante el Castilleja y aún así sube un puesto en la tabla. Es decimosexto, empatado a puntos con el Atlético Onubense y el Atlético Espeleño, que ya está en zona de descenso. Pues el Guadalcacín que ve de reojo peligrar y ve la zona de descenso muy cerca. Ya decimos, empatado con el Espeleño, que ya está en esa zona de descenso. El Arco recibe a los Barrios la próxima jornada, mientras que el Guadalcacín viaja a Sevilla, se enfrenta al Sevilla C. En lo que se refiere a División de Honor Andaluza, sigue comandada por el Jerez Deportivo Fútbol Club, que ganó al Atlético Algabeño por 2-1, empatado a puntos, en este caso, con el Coria, que también ganó al Viso, 3-2. 38 puntos tienen ambos equipos. En la primera andaluza, en este caso, nos quedamos con el Villamartín, que ganaba 4-2 a la Juventud Sanluqueña. También conseguía ganar a domicilio el Gédula 1-3 al Recreativo Portuense y el Chiclana Club de Fútbol de Lubriqueño Panadero parece que se desinfla porque perdía por 4-1 ante un recién ascendido como el Torno 2009 y baja posiciones en la tabla después de estas dos últimas derrotas, de estas últimas derrotas de las últimas jornadas. Líder Bazán con 42 puntos, lo mismo que Trebujena. Villamartín es cuarto, 42 puntos como decimos. Villamartín es cuarto con 35, el Chiclana sexto con 33 y Gédula decimosexto, sube un puesto en la tabla, es antepenúltimo con 14 puntos. Trebujena recibirá al Villamartín en la próxima jornada. Gédula recibe al Balón de Cádiz, mientras que el Chiclana recibe también al San José Obrero. Y en lo que se refiere ya a la tercera andaluza, pues la categoría por debajo de la del Ubrico Unión Deportiva, estos fueron los resultados: Cruz Roja 0, Afición Jerezista 1, Racing Portuense 1, Juventud Jerez Industrial 3, Rayo Sanluqueño 2, Estrella Portuense 3, Rota B 0, Atlético San José 2 y Bornense 2, Caño Herrera 1. Estrella Portuense líder, 29 puntos, 27 Afición Jerezista, 25 Juventud Jerez Industrial y 21 Atlético San José. El Bornense es séptimo con 14 puntos.